Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio Sin Fronteras, a todos los que nos están escuchando allá en México, aquí en Santa Ana. Bienvenidos aquí al Centro Cultural de México, desde donde transmitimos este programa. Hoy tenemos mucho gusto de presentar a nuestra invitada en este programa. Hemos hablado ya de tantos problemas que tenemos aquí en Santa Ana, ¿no? Hemos hablado del gran nivel de desempleo que tenemos, de los problemas con el nuevo presidente, ¿verdad?, con el señor Trump. Y bueno, es muy refrescante escuchar algo que nos dé esperanza, algo que nos dé unas ideas de cómo contrarrestar todos estos problemas aquí en nuestra comunidad. Y por eso nos da muchísimo gusto presentar a Ana Siria Ursúa, que es nuestra invitada para esta noche, que ha trabajado con mucho, mucho compromiso en la comunidad por crear programas que aborden estos problemas que estamos mencionando de desempleo, de pobreza, ¿verdad?, de desorganización que a veces tenemos en las comunidades para enfrentar todos estos retos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, decía que para mí es una invitada muy especial porque pues yo le tengo mucho cariño a Ana Siria. Compartimos ya, pues yo la conozco desde que estaba en la escuela, ¿verdad?, allá sí, en la universidad. Y tenemos muchas muy buenas experiencias para compartir de trabajo comunitario. Ana Siria trabajó en OCORD. ¿Qué era la posición que tenías en OCORD? Yo fui organizadora comunitaria. Ese fue mi primer trabajo de tiempo completo saliendo de la universidad. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en OCORD? Una organización Estuve fantástica. Estuve cuatro años como organizadora. Empecé trabajando en la ciudad de Anaheim, en los diferentes vecindarios y... Después terminé involucrándome más en Santa Ana, que es lo que yo quería. Sí, y después, platícanos un poquito, ¿verdad?, de cómo te fuiste empapando y conociendo los problemas que tenemos en Santa Ana. Por supuesto, pues la escuela ayuda, pero yo creo que siempre decimos, no es hasta que vienes a la comunidad, claro, ¿verdad?, a la realidad, que realmente te topas con los problemas reales. Sí. Después de OCORD, yo creo que ahí, como decías, fue una gran experiencia como organizadora comunitaria. ¿Y después? Sí, yo diría que de hecho empecé cuando llegué al Centro Cultural de más joven aún. Yo empecé a tomar clases de jarana a los 14, 15 años. Fíjate. Empecé con el maestro que daba clases de... El maestro Gonzalo. El maestro Gonzalo de Oaxaca, que nos daba clases de música. Incluso antes de eso llegué a tomar un curso de alfabetización con usted, que me llevaba a las clases que daba creo que el gobierno de México, sí, para poder volvernos maestros de Mira alfabetización. Mira qué linda que te recuerdas de eso. Sí, sí, yo creo. Y eso empecé como de muy temprana edad porque yo siempre tenía ese deseo de involucrarme. Estaba involucrada antes en la iglesia y estaba involucrada en organizaciones en mi escuela. Entonces, yo creo que lo del Centro Cultural me cayó como anillo al dedo porque era exactamente lo que yo buscaba, algo cultural, algo que me hiciera recordar a mi país, a de donde yo nací, y lo que yo siempre anhelaba, ¿no? Yo siempre tenía esa nostalgia. Entonces, en el centro fue donde empecé en realidad. ¿Y luego? ¿Luego sigue OCORD entonces? Sí, ya entonces una vez empecé a llegar al centro a tocar la jarana, con la música de Jarana vamos acompañando varias luchas que se están dando, y una de ellas en ese entonces, en los por ahí del año 2000, fue la de la coalición de trabajadores de Imokalee, que viene hasta el condado de Orange para darle batalla a la grande empresa de Taco Bell. Sí. Y que era una cadena de comida rápida que se le demandó que tomara su parte como una corporación en este sistema económico, los que muchas veces tienen como los privilegios, que son las corporaciones, los que tienen las más oportunidades, y se le pidió a esta corporación a tomar su parte en la responsabilidad social y económica de las familias migrantes. Me recuerdo que incluso fueron hasta Florida, ¿verdad? Sí, y ellos vinieron desde Florida para acá y estuvieron varios años en el Centro Cultural, y desde ahí se estuvo dando la organización comunitaria para poder tumbar finalmente a esa corporación, hacer que llegue a la mesa y a firmar un contrato con los trabajadores de Imokalee. Y eso fue como una grande experiencia, claro, que mezclaba todo, ¿no? El trabajo cultural, la música, el juntar a la comunidad, pero también el tratar el tema de economía tan importante y tan en la raíz de nuestras experiencias. Claro, siempre mencionamos ese como un buen ejemplo de cómo sí funcionó el boicot, pero no hubiera trabajado si no se hubiera unido esto que dices, la organización a través de la cultura. Definitivamente. ¿Verdad? Y, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito del trabajo que estás haciendo ahorita, de la organización en la que trabajas? Pero, bueno, vamos a escuchar un poco de música. Claro que sí. Como siempre, escogemos la música de la persona que entrevistamos. Entonces, bueno, me sorprende que no nos traes puro son, sino que también nos... Le traté de variar, pero ahí sí. Les va un sonecito de Veracruz. Este se llama El Buscapié, de la familia Utrera. Pregunto y quiero saber qué planeta me domina. No vengo de la marina, pero el mar me vio nacer. Porque cuando veo llover, prefiero salir corriendo que aceptar con poco tiento la locura de este amor. Y me atormenta el temor, temor de irlo perdiendo. Thank you. Bueno, estábamos platicando que hay tanto, tanto, tanto que compartir, que yo creo que vamos a necesitar otro programa, Ana. Bien. Pero bueno, nos estabas contando de tu trabajo actual. ¿O quieres decir algo antes de que empezaras con dónde estás ahora? Nos quedamos con los de Imócali. Ah, claro. Y el centro. Sí, yo nada más porque mencionó que yo trabajé en Ocord y para rellenar ahí un poco la experiencia con los compañeros de Imócali, para mí sí fue como una introducción fuerte y buena, ¿no? No solo de empezar a desarrollar un entendimiento y un análisis como global, ahora sí, como de los impactos económicos que sufre nuestra comunidad, especialmente nuestra comunidad migrante, porque en Imócali ellos muy bien hablan acerca de las fuerzas que hacen que la gente migre y que el campo en México, al no dar después de las políticas públicas de Estados Unidos, todo de NAFTA por lo de NAFTA, la gente tiene que buscar otras oportunidades, migra hacia el norte, migra a los Estados Unidos, a las ciudades y tantas de esas cosas, pues sabemos que forman la experiencia de nuestra comunidad. Claro. Y qué bien que lo mencionas, porque varios programas hemos hablado ya de que se está reestructurando NAFTA otra vez y cómo nos va a afectar, ¿no? Definitivamente. Y cómo no tenemos proyectos comunitarios realmente que le hagan, que le den respuesta. Y eso resuena tanto porque, pues, varios años después, yo creo que desde esa experiencia hasta ahora hemos vivido muchas cosas. Logramos, pues, organizar, como le mencionaba, en Ocord, en las comunidades de Anaheim. Era entonces hacer ese trabajo que los compañeros de Imócali lograron en la Florida, hacerlo por nosotros mismos en nuestras comunidades. En Anaheim se trató de ir a los vecindarios donde había más concentración de familias que vivían en condiciones de hacinamiento por lo caro que es Disneylandia, siendo de que la labor, la fuerza laboral para un lugar como Disneylandia, ¿verdad? Que es la fuente económica de Anaheim. La labor de ahí viene de la gente migrante también. Claro. Entonces, ese trabajo en esas comunidades se trató de ver por las necesidades de las comunidades que vienen siendo la fuerza laboral. ¿Y luego de Ocor? De Ocor venimos a pasar a Santana, porque en Santana obviamente es muy similar. Acá trabajamos en lo que fue primero una campaña de acuerdos de beneficios comunitarios, porque los desarrollos, los edificios que se elaboran sobre de tierras públicas, ahora sí, utilizando fondos públicos, debe de cumplir con las necesidades de la comunidad. Nos organizamos para asegurar que así fuera desde el año 2010. Todavía en Ocor. Eso fue en Ocord, yo como organizadora comunitaria ahí, pero ahora en la ciudad de Santana. Después de ese mismo, de esa misma campaña donde logramos traer vivienda de bajo costo, logramos construir un nuevo centro comunitario en el área del vecindario Lacey, que se llama el Garfield Community Center. Logramos también asegurar que se designara un área para parques en esa misma comunidad que tanto lo necesita. Después de eso, llegamos a aprobar una ley a nivel Santana, de toda la ciudad, que asegurara que en futuros proyectos la comunidad fuera notificada primero. Sí, ¿cómo le llaman a esta? Esa es la ordenanza Sunshine. Sí, ese fue un éxito, de verdad. Y fue toda una movilización grande, comunitaria, porque no fue de una sola organización, sino fue de una coalición y de la gente involucrada, cuando la comunidad se involucró directamente. Claro. De eso, pues, todavía queda todo el trabajo que Secret, ¿no? Siguen desarrollando. Sigue liderando. Y luego, ¿cómo fue que iniciaste acá en el trabajo que haces ahora? Ahora trabajo en la iniciativa de Santana Construyendo Comunidades Saludables. Y es una iniciativa que tiene ya desde el 2010 también, y llegó por parte de una fundación que pretende asegurar condiciones mejores de salud. El California Endowment es esa fundación. Cuando llega a Santana, igual que en otras 13 comunidades por todo el estado,

de varias también campañas de póliza para mejorar las condiciones de salud. Pero me quisiera enfocar en una que creo que tiene mucha conexión con lo que hablábamos hace uh-huh. rato. Y esa es el trabajo que se enfoca en una economía local, en crear una economía local. Viene a raíz, comienza desde la idea de generar cooperativas de trabajadores en Santana. Y esto lo vemos porque en la raíz de los problemas de salud sigue habiendo una desigualdad de recursos, de distribución claro. de recursos. Estamos viendo que uno de los principales problemas de Santana es el gran desempleo, ¿no? Y bueno, pues es el mismo problema que tenemos, como viste en tu viaje en Latinoamérica. Definitivamente, y no solo es el desempleo, también el alto costo de vida, ¿no? Porque la vivienda está carísima y cada vez más, y si los sueldos no suben, si las oportunidades de empleo y de ingresos no suben, entonces resulta que Santana ya no es para nosotros, ¿no? O sea, se vuelve demasiado caro y nos tenemos que ir. Claro. Entonces, como frente a eso, una de las estrategias que se desarrollaron dentro del grupo de trabajo de Equidad para Todos era perseguir lo que son desarrollar lo que son las cooperativas de trabajadores. Y eso significa negocios donde los trabajadores son los dueños. Para nosotros eso también ayudaba a empezar a cambiar lo que es el poder de la gente, ¿verdad? Y de la comunidad y la representación que tienen las decisiones que se toman. Si uno como trabajador también es el dueño, entonces las decisiones las toma él o ella, ¿verdad? Y entonces de eso se trató. Hoy en día hay varias cooperativas formación. Hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas con las mujeres de MUCA. Ajá. Que es un muy buen ejemplo de lo que dices, ¿no? Cómo se adquieren poder, ¿no? Cuando ellas pueden realizar, pues, todas esas actividades y estas estrategias para sobrevivir, ¿no? Dignamente y definitivamente. No estar dependiendo de empresas para conseguir una chamba. Exacto, y emplean la creatividad, en el caso de MUCA también lo ecológico, ¿verdad? De poder reciclar y de utilizar lo que tenemos en nuestro ambiente para volverlo en algo de utilidad. Y eso es tan importante, sin irnos por ese lado, pero el calentamiento global y el poder usar los recursos. ¿Qué otros ejemplos, Ana? Otros ejemplos de cooperativas está el de la cooperativa Tierra y Dignidad, que es una cooperativa de ahorro y créditos. Y de hecho una compañera de México me compartía que allá también es y en muchas partes del mundo se habla de lo que es la economía solidaria. Y esa es una economía con principios muy diferentes, donde la finalidad no es las mayores ganancias, sino el bienestar de la gente y el poder relacionarse con lo que decíamos de los recursos, la naturaleza, el cuidar de lo que se tiene para nuestras y las generaciones, pero también para las que vienen. Entonces, la cooperativa Tierra y Dignidad invita a los miembros a ahorrar y con su ahorro que sea su inversión para su propia cooperativa, y de ahí salen préstamos pequeños para la comunidad, y eso hace la diferencia cuando al final del mes se tiene que pagar la renta en lugar de ir a los lugares que te ofrecen un préstamo con unos intereses grandísimos. ¿Y en qué van ahorita ellos? Es su propia cooperativa. La cooperativa está por registrarse como LLC uh-huh. para poder abrirse a invitar a la membresía. ¡Qué bien! Y próximamente vamos a poder escuchar más, y lo vemos como una opción para generar nuevamente para que esos recursos de la comunidad sean para la comunidad y se puedan utilizar a nuestro beneficio. Bueno, a mí me gustaría hablar de otros dos ejemplos de estas cooperativas, y después también cómo podemos apoyar al desarrollo de esta economía alternativa, ¿no? ¿Oímos algo de música? Vamos, esta es una salsa de Andy Montañez. Escuchemos un poco. Me dices que te has vuelto a enamorar, y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya, o buscas otras horas más felices. Supongo

Wow. Del condado de Orange. Entonces ahí es una huerta comunitaria, se crecen verduras y frutas y se venden para también poder motivar lo que es la comida saludable, ¿verdad? Sí. Y bueno, también otra cooperativa es la tiendita, la tiendita del centro, donde pues apoyamos a productores en las comunidades de origen, como en Veracruz. Ya ves, vendemos estas blusitas tejidas de la tía Calla, ¿no? Esta señora muy, muy conocida, que es la tía abuela casi de toda la comunidad jaranera, ¿verdad? Y pues, como decías, estamos en un mundo muy globalizado, entonces pues hay que apoyar nuestros productores en nuestros lugares, en México, en Guatemala, ¿no? Y entonces sí apoyamos también cooperativas al otro lado de la frontera, ¿no? ¿Y cómo podemos, cómo la gente que nos escucha puede apoyar desde su casa, desde sus formas de consumo a estas organizaciones, a estas cooperativas? Sí, muchas gracias por preguntar, porque aquí en Santa Ana tenemos lo que se hace mensualmente cada segundo sábado del mes, que es el mercadito. Es el segundo sábado. En el verano se estuvo haciendo en las tardes para disfrutar del calorcito y amenizando con música, pero también esa es la oportunidad de poder generar esto de la economía local y de ayudar al comprarle a los vendedores locales. Estos días del mercadito se ponen no solo las cooperativas que mencionamos, pero varios vendedores de la comunidad y venden desde sus artículos que hacen, como la cooperativa de Muca. También traen pasteles, traen tamales, tenemos música y la verdura y la despensa que se puede llevar. Estamos tratando de convencer a Son del Centro que toque cada día de mercadito. También tenemos buena música. Y bueno, les doy un ejemplo. Yo me espero a comprar mis verduras en el mercadito que voy a usar durante el resto de la semana. Sé que son orgánicas, sé que estoy apoyando un proyecto comunitario, ¿no? Sí. Yo mis pepinos, todo. Sí. Esos días también ricos jitomates. Unas compañeras, unas niñas, jóvenes, perdón, del jardín comunitario de Jerome. Y al parecer también les interesa, están interesadas en hacer su cooperativa. Están otros jóvenes que quieren hacer su cooperativa porque ellos hacen lo que es la composta. Y pues está saliendo, ¿verdad?, como una opción. Y yo quería mencionar que es una opción para nuestra fuerza, ¿no?, local, como decía, de muy, muy diferente a las políticas públicas como NAFTA, que priorizan los beneficios para las corporaciones. Esto se trata de priorizar las necesidades de la comunidad y los negocios y el trabajo de la comunidad, ¿verdad? Claro. Y es desarrollo económico desde abajo y desde nosotros, que esa es la opción que necesitamos ver aquí. Claro, y es también impulsar nuevos valores, ¿no? Es de encontrar pues felicidad, ¿no?, en organizarnos, en cooperar con estos proyectos, en cuidar el ambiente, ¿verdad? Definitivamente. A través de nuestra cultura. Me gustaría resaltar cómo, por ejemplo, en la granjita estamos sembrando el cempasúchil, que es el que vamos a usar para la noche de altares, y que pues le estamos quitando, tratando de que sea nuestro mercado, ¿verdad?, el que surta de cempasúchil a todo el que quiera hacer sus altares, y que no vengan a comprárselos a las grandes compañías que usan nuestra cultura para sacar provecho de nuestro consumo. Sí. Dos cosas dice que me recordó ahorita, que en el mercadito puedes encontrar todo para vivir bien, y sí, o sea, vivir bien, pero de una manera donde no solo puedes vivir bien tú, sino que los demás también. Y lo otro que mencionó acerca del cempasúchil, también pertenece ahí, ¿verdad? Porque vivir bien tiene que ver con ser y vivir nuestra cultura y nuestras experiencias. Claro. Tengo una canción más para ustedes. Ay, Los Alegres de Terán. Y va a ser una rancherita de nuestro México. Yo les compartí un poco de música de diferentes lugares de Latinoamérica, donde he tenido la fortuna también de visitar, pero estas son las que llegan, porque es desde nuestra experiencia mexicana. sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo quererte sin descansar. Se está acabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Dos gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Bueno, pues entonces espero que va a llegar mucha gente al mercadito, este próximo mercadito que vamos a tener aquí. Claro, es aquí, sí, en el Centro Cultural 837 de la calle Ross. Recuerden, el segundo domingo, no, sábado, perdón, de cada mes, y no le queremos fallar. Y ¿de qué horas a qué horas, Ana? Va a ser el sábado 9 de septiembre de 4 a 9. Bueno, antes de irnos, me gustaría que nos platicaras un poco. En las elecciones del año pasado, Ana Siria corrió para ser miembro del Concilio de la Ciudad de Santa Ana. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito qué te motivó para tomar esa decisión. Wow, sí, parece que fue hace mucho, pero justo hace un año estábamos entrados porque tomé la decisión de correr para Concilio. Para mí tuvo que ver mucho de que nos pasa de que en estos cambios que buscamos, los cambios a nuestra salud y los cambios políticos, siempre estamos enfrentándonos con la gente que está en el poder. Y la gente que está en el poder les cuesta representar, y porque a veces no están tan arraigados en las problemáticas y en las situaciones comunitarias. Entonces, sentimos de que era importante, si íbamos a tener que seguir como lidiando con esos poderes, de que pudiéramos tener buena representación. También no había ninguna mujer que se estaba postulando en esas posiciones. Entonces, fueron una combinación de saber de que necesitamos poder tener otras maneras, claro, ¿no? De liderar, que me impulsó, y además de que todo el mundo estaba apoyando, ¿no? Y bueno, motivando. Pues mucha frustración, ¿no? Porque pues todos estos proyectos que mencionamos reciben muy poco afecto, apoyo, perdón, e interés de la gente que está ahorita en el poder aquí en Santa Ana, ¿no? Ha costado. Yo creo que en esto, últimamente, pues como se echa de ver la fuerza que va detrás, últimamente se aprobó, por ejemplo, una resolución en apoyo a las cooperativas. Sí. Entonces estamos viendo que el organizarse, el involucrarse y el alzar la voz empieza a tener efecto, ¿no? Pero no se termina. También en las elecciones vimos unas otras fuerzas muy grandes, claro, muy grandes de intereses, ¿no? Que con mucho dinero entraron a asegurar sus representantes, sus propios también intereses. Y sus propios intereses. Pues vemos ahora todo lo que está pasando con el problema este de la ciudad santuario, ¿verdad? El poder de la policía. Y claro que necesitamos contrarrestar estas fuerzas, ¿no? ¿Estás pensando correr nuevamente? Lo estoy pensando. Sí, sí, en eso estamos. Yo pienso que sigue siendo bien importante tener una respuesta comunitaria, un frente comunitario, para que no solo hayan candidatos, sino de que haya una organización detrás. Y cuando digo organización, es la organización de la gente, ¿no? Porque uno que le entra a la política se puede ir despegando y se puede ir por lo suyo, ¿verdad? Pero cuando está la comunidad organizada, asegura de rendir cuentas de las personas que entran al poder. Bueno, tristemente se nos está acabando el tiempo. Ya para cerrar, sí me gustaría, ¿tenemos alguna otra para despedirnos? ¿No? Pero me gustaría que nos dejaras con un mensaje a los que nos escuchan aquí en Santana, ¿no? Mucha gente está escuchando este programa. También un mensaje para los que nos escuchan en México, en Oaxaca, en pues no sé si en Veracruz, pero en la Ciudad de México y en otros lugares. Sí, pues yo quería dar un agradecimiento por apoyar y por escuchar y por mantener esto, que la radio comunitaria es otra muy buena herramienta para poder difundir, pasar la voz, documentar nuestras historias. Y apoyar los proyectos. Apoyar los proyectos, saber que no estamos solos. Entonces, esta comunidad también que se escucha y se siente, ¿no?, que cruza fronteras. Yo creo que esta también es una gran labor. Yo la felicito a usted por tener esta con constancia, ¿no?, al equipo de Radio Santana, que ha mantenido y que ha crecido y queremos, y nada más de continuar, ¿verdad? De que sigamos. Queremos mandar un saludo también a los compañeros, al equipo de Radio Santana, que ahorita se encuentran en un taller de medios compartiendo esas experiencias de cómo formar una radio comunitaria con los compañeros de Endilón. Sí, la red nacional de jornaleros. Uh-huh. Que están ahorita pues en su reunión anual allá en la ciudad de San José. Entonces, desde allá, gracias. Y ¿alguna otra cosa, Ana? Nada más, que sigamos. Los esperamos en el Mercadito, nuevamente aquí en el centro 837 Norte Ross. Si quieren saber más información, que nos quedamos un poco cortos porque pues es mucho lo que podemos cubrir, pero también Comunidades Saludables tiene una página en internet, en el S-A, ¿cómo se llama? -bhc.org. ¿Y sabes qué? S-A-bhc.org. Sí, me gustaría mucho que cuando haya proyectos, ¿no?, que te sientas con toda la libertad de usar este programa Radio Sin Fronteras, pero también Radio Santana en el noticiero. Sí. Porque hace falta que la comunidad conozca más lo que está pasando en esta organización, ¿no? Sí, claro que Tienen sí. Tienen proyectos bien interesantes que, bueno, hay que darlos a conocer. Muy bien, pues a mí me encantaría, y aquí nos vemos nuevamente en la siguiente oportunidad. Bueno, saludos y nos vemos el próximo martes. Gracias, Ana. Gracias. Vamos a ver si nos sale otro sonecito por ahí. Y buenas noches. ¿Con cuál nos despedimos? Este es un buscapié, pero de otro. Este es de los Vaccine. La guitarra de son para que disfruten. Buenas noches.